esta noche hambrienta, cándida y brutal. Las pantallas brillan sobre el gran cristal del que estamos hechos, atravesándolos. Ya no sé si es hora para descansar. El silencio es muro en esta ciudad. Así, rendidos, caer. Así, rendidos, caer. Así, rendidos, caer. Así, rendidos, caer. Así, rendidos, caer. Así, rendidos, caer. Así, rendidos, caer. Así, rendidos, caer. Así, rendidos.